bienvenidos. Nos encontramos en el inicio de este proyecto, esta aventura de iniciar un podcast que se llama en este momento, al corte de este día, La Sonrisa del Profesor. Nombre medio estúpido, pero es lo que hay. La verdad es que estoy un poco nervioso. Hay gente que para contrarrestar los temores recurre a la meditación, a las chakras, a invocar unas palabras a alguna deidad. Yo he optado por tomarme una cerveza. Yo creo que le hemos dado mucho tiempo a este mal. Sí. Bueno, vamos a proceder a presentar a los integrantes de esta mesa. Vamos a ir cuáles son sus expectativas al respecto de este proyecto. Vamos a comenzar por la parte, como el póker, por la izquierda. Monserrate, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo vas? Hola. Ya no sé más que eso. Sus expectativas veo que son muy bajas. Mis expectativas son al menos que salga al aire en algún medio de internet o... Internet o internet. Si no funciona... Ya pues, habrá sido una interesante aventura de media hora. Y eso, mis expectativas son... Bueno, yo soy ingeniero, me creía... No tengo que decir eso, ¿no? No, creo que no. Ah, ya, okay. No. Tómala, Julia, tómala. Me sentí como en la escuelita, como en la universidad, cuando vas recién a la clase y te dice, ¿y cuál es su expectativa, ese objetivo de la clase? Así, igualito. Ya, yeah. Así pasa en el pasaje. No, o sea, en la U, tu expectativa era no dar expectativas. Claro, era no dar expectativas. Pasar en un lugar maravilloso. ¿Qué hay? Vamos a ver qué hay. Pero tú vienes a las clases, eso le dabas a tus alumnos. No, yo no voy a preguntarles cuál es su expectativa de la clase, señores. ¿Tú dabas clases? Estoy dando clases. ¿En dónde? ¿En dónde? Estuve dando clases dos o tres días. Oh. Son tres clases. Se te mal habla como que fuera clase dar qué? Clase de inglés. ¡Acho! En la U. ¿En dónde? ¿En dónde? Oye, pero no te voy a decir dónde. Estás hablando y no sabemos quién diablos eres. Ya me presentó. Yo recién lo conozco. Ah, ajá. Es sí. Ah, pues sí. Yo soy la persona anónima del... Te dije del que podcast. No abrieras la puerta. Mi expectativa es... unas boobies que sean... producto de este podcast. Para el siguiente capítulo vamos a tener cerveza. No sé si... Es verdad. Sí, mira, mi objetivo es... si en algún punto de mi vida... una mujer... no sé cuál es la traducción de flashing, pero una mujer se levante la blusa para enseñarme las boobies gracias a este podcast, he cumplido mi objetivo de vida. Puedo morir en paz. Flashing the monkey, bien. Flash the monkey. Flash the monkey. Hashtag para el día. Hashtag flash the monkey. El lunes, flash the monkey. Bien. Muy bien, entonces continuamos con la primera sección que es... hashtag roller coaster. Vamos a iniciar con... Mira, no quedó que iba a ser de... ya, quedó roller coaster. ¿Quedó roller coaster? Quedó roller coaster. Es el piloto. Pues ahí vemos si le queremos roller coaster. Yo pensé en hashtag jungle también. Está bien, está bien. Listo. ¿Cuál es el objetivo de esta sección? Ver lo que está en Twitter y comentamos y damos nuestra opinión. Lo que está número uno en tendencia y que entendemos, pues no. Ya. Si abrimos Twitter en este instante, en el Ecuador o el continental está... como tendencia, enlace 500. Híjole. Con eso ya se dan cuenta que estamos en el día sábado. Y pasemos. Sí. Siguiente enlace. Siguiente opción. Mundial. Sí. Pero el enlace 500 podría ser tranquilamente nuestro Simpson en realidad. Mundial. ¿Qué? No, estás comparando el enlace 500 con una comedia de Fox. No creo que sea apropiado. Algunos episodios chistosos. No podría ser. Okay. Yo creo que chistoso no es el término. El término adecuado. O puede ser una telenovela de los 80 en realidad. Yo lo que veo es que estás insistiendo en continuar en esa patineta y creo que se nos van a salir las llantas. Sí, así que mejor sí, pongamos. Mejor veamos el tema mundial. Opción 2. ¿Cuál es la opción 2? ¿Tú no quieres, sé. Tú míralo, pero búscalo. Tú quieres el hashtag. Pero búscalo. Tú quieres el hashtag ser gay. No. Ser gay es. Se está empujando y guiando la conversación. No sabemos. No sabemos. Si te das cuenta, está en portugués, así que asumo yo que debe ser alguien que está en Brasil. No tengo Uruguay, ¿cómo se pone esa nota? Oh, Dios mío. Para que no se sientan aludidos, dice Sergey E. Sergey E. Sergey E. Ese es el hashtag. Pero que queda. Ojo, que. En pasaje no les enseñan eso. No, pues peor. Y es la profesora de inglés. El profesor de inglés. Sí, no. Tanta juventud desperdiciada. Pero que por sentado. Que yo quise dar el enlace 500 en este programa. Es que te van a poner una medalla. Yo creo que tú estás pensando en vender el podcast. Yo estoy pensando en las elecciones. Sí, estás pensando en las elecciones. A ciertas asociaciones políticas para que te financien. ¿Qué? Lo cual me parece inadecuado. Fercho a la asamblea. Debería aparecer esta totalidad. ¿Sabes qué? Estoy buscando, ¿verdad? Estoy buscando el hashtag que debería de ser a nivel mundial Sergey. Número uno ahorita para poder continuar con esto, pero lastimosamente me he dado cuenta de no sé usar Twitter en el celular. De ley es ser gay y se está haciendo loco porque no quiere hablar. Seguro que claro, no sé cómo se usa. Se siente también identificado. Tienes tu a ver, estás aquí en el menú, mis momentos, listas, con nets. Ahí nos damos cuenta que la producción ha fallado en realidad. Sí. Bueno, es verdad. Ah, no, aquí está. Espérate. Sergey es. No, de hecho. Sergey es. De hecho, de lo que. No es en árabe, por favor. No, los dos primeros son en árabe o algún idioma de allá. El segundo es Harry Potter Neox. Harry Potter Neox. Que de lo que estuve leyendo es algo que tiene que ver con una maratón de Harry Potter. Asumo que es por el estreno que. No, el estreno de la próxima semana, que es la de las bestias salvajes, creo. Fantásticas. No me acuerdo, pues no. Pues son bestias en todo caso. Ah, ya, okay. Pero yo la verdad de Harry Potter sé muy poco, solamente que no ahí salió Emma Watson, nada más. No, pero soy tú eres Hagrid. Tú eres Hagrid. Sí, podría claro, ser. Igualito. La verdad. O sea, y o Gandalf. Y o Gandalf. Pero Gandalf. Mucho sobre, pero tiene que ver Harry Potter, pues. Gordalf. Solamente quería aportar a la conversación. Gordalf. Entonces, si tienes ese de ahí, podríamos poner ese hashtag sobre... Sergey. No, creo que podríamos hablar sobre Harry Potter, ya que estamos a unos pasos de, está bien, de que se estrene la película en cuestión. Yo no he visto Harry Potter. Ni una. O sea, siempre he visto algunas. Ok. Pero no las he visto, nunca he visto completa una película. Yo creo que Palomeca ha visto Harry Potter versión porno, seguramente. Harry Potter. Harry Putazo. Harry Potter es una película porno gay. Que solamente las varitas no para lanzar hechizos. Porno gay. Harry Potter es una película de porno gay. Ok. En la cual hay muchas peleas de varitas. Bien. Hay muchas revelaciones. Préstame la varita. ¿Por qué si ya me metes a mí, chiquita? Porque ustedes son los que están más juntos, conversando. A ver, más. Bueno, el tema es que si vas a hablar de Harry Potter, creo que aquí la persona adecuada para hablar de eso es Juliana, porque la verdad es que nosotros sí, yo no creo somos... Que sí, pero voy a conversar con ustedes de un tema que no conocen. Pero instruyenos, pero sácanos, lo que salió en el hashtag, sácanos, pues. Sácanos de la ignorancia, ilumínanos. Pero bueno, no nos cuentes la historia de Harry Potter, sí, porque sí. No creo que... No, pero no ¿de qué va la película? Ni siquiera sé... Lo único que sé es que es este muchacho que se vistió de mujer y nada más. ¿Harry Potter se viste de mujer? No, el actor de la nueva película es... El actor que salió en la película esta de la dama de... ¿Cómo era? La dama danesa. La chica danesa. Del man que te gustó mucho el final, no sé, rato creo. En el final muere el man, así que... Puta madre, no he visto... Ok, le quitaste el final a mucha gente. Pero es una película vieja, ya no se considera spoiler. Ya, sí, no es vieja, es de... Yo no la he visto. Ya es vieja. Yo no la he visto, de hecho me acabas de spoilear el... ¿Te la ibas a ver? No sabía, entonces, de hecho ni siquiera sabía que existía la película en cuestión. Pero si viste que el protagonista era una chico que se vestía de mujer, ya de seguro la vas a querer ir a ver, porque claro, te gusta ese tema. ¿Tiene movies? Tu ídolo. No lo sé. No lo sé, de ley ya la viste. No te voy a spoilear más. Pero tiene averígualo tú. Ya me spoileó el final. Pero ¿y qué pasa? Al final pues... A ver, si vas a ver una película de La Pasión de Cristo, sabes cómo termina, ¿no? ¿Verdad? Ya pues... Te dijo que se muera nada más, no te dijo cómo termine. Capaz termina con el man resucitando el tercer día, no lo sabes. Lo que te quiere decir Montserrat es que la chica danesa va a ver azotes y otro tipo de actitudes sadomasoquistas que no podrías disfrutar en realidad. ¿Qué? Como yo nunca dije eso. La Pasión de Cristo dijiste. Pero no tiene nada que ver. ¿Qué pasa en La Pasión de Cristo? En La Pasión de Cristo le dan azotes, o sea, como a Moza le dan. ¿Como a Moza? Este es verdadero lomo. Sí puedo decir longo, ¿no? Ya no puede decir, así que... No tenemos esa vaina como el nigger o algo así. No. Longo no es tan feo. Haciendo un paréntesis, ¿alguien leyó la ley de comunicación? Para hacer ese tipo de cosas, podemos decir puta, maricón, ese tipo de cosas en YouTube. En YouTube, sí. Y todavía podemos, no nos censuran. En realidad nadie sabe dónde estamos. O si publicamos esto, aunque el enlace 500 podría ser llegan patrullas y... Yo creo que al decir el enlace 500... La cagaste. Pero sale al aire. Dije el nombre del presidente. Sale al aire. Toma. Pero ¿cuál otro presidente en la historia de la humanidad ha tenido un enlace 500? Exacto. De hecho, sería bueno averiguarlo. Dudo mucho que haya. Podría estar haciendo un homenaje a nuestro comandante Chávez. Comandante. Si tú no sabes, y el man, debe tener más de 500. Podríamos estar hablando. Debe tener fácil unos mil. O los enlaces radiales de Fidel podría ser. Podría ser también. Podría ser, ¿verdad? Pero no nos debíamos del tema. Y en este momento es que estamos en. ¿Qué es? Bucaramanga, Harry Potter y la bestia salvaje, ¿cómo era? Harry Potter y las bestias salvajes. Y las bestias salvajes. Está bien. No, las bestias fantásticas, ¿de dónde encontré? Pero es que es un nuevo libro. No, es que mira. Harry Potter son 6 libros. 7 libros y el nuevo que salió, que en realidad es una obra de teatro. No, pues. No, ese no. Ese es el último libro. Lo que tú estás diciendo es impreciso, déjame decirlo. A ver, ¿por qué? La obra de teatro no tiene que ver con la película de ahora. Es posterior a Harry Potter. Yo no dije eso. Pero a ver. Está preguntando cuántos libros hay. ¿Cuántas películas y hay? Y esa fue mi respuesta. ¿Cuántos libros, películas? O sea, si alguien sabe películas teatro, creo que debe haber 7. ¿Yo por qué sé si es teatro? ¿Por qué los gays son de teatro? Te propongo rápidamente. Películas son 7. Libros son 8. No, al revés, yo creo que es. Son 7 películas. Ok. ¿Y libros? Pero ¿sabes qué? Yo no entiendo por qué no acudimos. Son dos partes. No acudamos a Google. Al hashtag ser gay. Yo opino que no acudamos a Google porque es como. Está bien. Está la respuesta ahí. Es mejor especular. Según yo. Que me troleen porque no me acuerdo. Entonces. Según yo. ¿Qué? Bueno, me troleen porque no me acuerdo. ¿A alguien le interesa esa película? Pregunto. ¿Harry Potter o la bestia? Sé que la voy a ver. El de la bestia salvaje o bestia fantástica. Sé que la voy a ver. O sea, en realidad es libro. De seguro alguna sobrina mía va a querer ir a verla. Claro. Traducción. O sea, eres el tío Mimón. No Mamón, Mimón. Yo diría más bien el tío Memo. Pero es que, mira, yo no sé cuál es el fondo de la realidad. Sí, sabemos, pero no estamos haciendo con los. Porque el libro en el que se basa es un libro finito. De hecho, es un manual de las bestias y dónde encontrarlas. Pero la pregunta es, ¿se la vas a ir a ver, sí o no? ¿Comprarías un preestreno 12 de la noche? No, ¿le vas a dar plata a Juanita J.K. Rowling? No sé cómo se llama la mano. Juanita Rowling. Juanita Rowling. ¿Le vas a dar billete a la mano? Asumo que en algún punto le ha de llegar algo de mi entrada. Está bien. Bueno, con eso creo que concluimos el tema o seguimos la vida lo que venimos haciendo. Así como que de a poquito fuimos empujando el precipicio de Harry Potter y ahora valió. Está bien. Despedazado. Mal hashtag, creo yo. Pésimo hashtag. Pésimo. De hecho, yo creo que es porque no haciendo un paréntesis al 100% si hubiéramos hashtag. Creo que el tema del hashtag está peligroso. Está peligroso. Sí, yo creo que para hacer el hashtag debimos haber tenido un poco más de improvisación, que puede ser producto de que nos faltan cervezas. Es verdad. A esta altura de. O yo creo que reduce sustancias psicotrópicas también, o estupefacientes. O psicofármacos, es verdad. Es verdad. Yo creo que sí. Si hubieran sido sustancias de ese tipo, estuviéramos. Te pensarías una feria fantástica. Tuviéramos un programa de 30 minutos de silencio y risas. No. 30 minutos, 3 horas el celular grabando. Mire el lápiz, loco. Si hubiéramos seguido mi sugerencia, sea enlace 500 de mucho un estudio socioeconómico y social. Okay. Como la siguiente sección. La hubiéramos hecho sección. Una línea transversal con mis adolescentes entrenados, chispazos. La siguiente sección. La siguiente sección. Muy bien. Está bien. Salveo, presidente, salveo. ¿Este man en serio quiere la asamblea? Ay, Dios. Listo. La segunda sección es What If. Ok. Ya. ¿Cuál era el What If es? ¿Qué pasaría si el universo Marvel o DC se desarrollara aquí en la linda tierra del Ecuador? Yo trabajé los paralelismos de DC en nuestro país. ¿Pero cuál vamos a elegir? ¿DC o el otro? Los dos. Ambos. Ambos es una dos. Anarquía de cómics. Habla lo que te. Propongo que hablemos primero de DC, ya que ya abrí mi cuaderno. A y ver. No quisiera que. Soy un DC fanboy. Soy un DC fanboy. Y ahorita estamos grabando. Sí. Y llevamos 13 minutos. Es muy bueno. Todo bien. No debía haber dicho que llevábamos 13 minutos. Pero bueno. Ok. Lanzando paralelas, yo creo que para poder ubicarlos. ¿Por qué dicen lanzando paralelas y la rezan a ver todos a tomarla? Ok. Deberíamos de ubicarnos como es este país, que es muy regional, en el sentido de que las cosas son muy características de cada región. Cada superhéroe debería de de estar ubicado en su respectiva ciudad lógica. Por ejemplo, ¿dónde debería estar Batman? En el Guayas. Exacto. Porque, en el Guayas. Porque es la ciudad con la más alta tasa de criminalidad. Delictivo, exactamente. Yo decía porque la veo como más gótica antes que Metrópolis a Guayaquil. Fuente es mucho más gótica que Guayaquil. Sí, pero Cuenca recuerda, a ver, recuerda. De, a ver, Cuenca de Noche parece película de Jack el Destripador. ¿Verdad? Pero ya, podría ser más Londres. Sí. Así, pero chiquito. Ciudad Gótica no es porque, o sea, no, Ciudad Gótica no es porque Tim Burton dijo que era gótico, no, es Ciudad Gótica es porque es un lugar para hacer turismo. Es una ciudad complicada, por decirlo de una forma. Y Guayaquil es una ciudad complicada, así es muy complicada. Entonces yo creo que Batman debería de ir a Guayas. Ciudad Gótica, Guayaquil. Y además Zack Snyder nos regaló una linda fotografía de Ciudad Gótica con un río parecido muy al de Guayas. De hecho, a ver, por alguna razón, creo que no tiene ninguna lógica. No, no, discúlpame, pero Ciudad Gótica tiene bastantes ríos. En la película de Zack Snyder, Ciudad Gótica está como a 20 minutos de Metrópolis. Por eso, yo dije, no puede ser así. No puede ser así. ¿San Bruno debería ser debería ser Metrópolis? No. Yo creo que Metrópolis debería ser Loja. ¿Metrópolis debería ser Loja? Así ¿Por qué? Es. ¿Por qué? ¿Y Loja? ¿Que Metrópolis come perro? ¿Come burro? ¿Qué? No, pero lo veo como una ciudad más... metropolicista. Lo que ocurre es que si recuerdan, Metrópolis es como muy la ciudad ideal que a la cual deberíamos llegar todos. Sí, en teoría. Ah, o sea, aparte del término Metrópolis, ¿no? Tengo una pregunta, si Batman estuviera en Guayaquil, ¿se seguiría llamando Batman? ¿No se va a llamar Batman? No. ¿Quién sabe? O sea, obviamente... o sea, serio, somos monos. Podría ser un mono más. No me refiero a eso, sino que adoptamos cualquier nombre. O sea, para empezar sería Murciélago Man. Aparte, hay bastante murciélagos en Guayaquil. Ah. Sí, hay mucho murciélago en Guayaquil. De hecho, yo lo que diría. Sí, seguramente él sería el hijo de Álvaro Noboa, seguramente. El hombre rato. Y en este universo paralelo, Álvaro Noboa estaría muerto. En todo caso, creo que por ahí. Lo cual sería un buen universo. No, claro, interesante. Ya lo dije. Ok, sigo. Luego. Pero no entendí por qué Loja tiene que ser. Sí, yo también. Superman me cuadra. Loja. Superman tiene actitud de. De Lojano. Voy a dejarlo así. Porque Lojano. A ver ¿cómo lees un cómic de Superman y dices, este más es Lojano? No entiendo dónde viene eso. Me sabe asesina ese cómic. Este man tiene cara de come perros. Asesina y horchata. No, de hecho no pensé de hecho que Superman era Lojano. De hecho, si seguimos al fiel de los cómics, Superman tiene que ser de un pueblo pequeño. Entonces tendría que ser de Saruma, por ejemplo. ¿Saruma? No, en realidad, si vamos a los cómics, es Kansas, Kansas es campo, campo es donde Saruma, toda la agricultura. Saruma. Superman debería ser Montubio, claro. De ser de Santa Rosa, sin ofender, o cualquier otro pueblo. O Balsar. O Balsar, puede ser. Okay. Para eso estamos aquí, ¿no? Y para decir, compadito, vamos a luchar por la justicia, o algo así, podría ser. Ahora, también podría haber sido, ¿de dónde es Montalvo? ¿De Ambato? Correcto. De pronto debió haber también sido como campo de acción. De hecho sería interesante que fuera Serrano Superman. Yo preferiría que fuera quiteño, la verdad. ¿Sabes que no me gustaría que fuera quiteño? Pero el origen, la residencia de Balsas. De Superman podría ser Quito, porque es la ciudad grande. Okay. Exactamente. Pero el origen... entre comillas, porque en teoría viene de otro planeta. Bueno, sería. Bueno, está bien. No nos enfoquemos que no son solo los dos únicos. ¿Y la parte de la soledad dónde está? En el Chimborazo, obviamente. Chao, se ve que Chimborazo. Refugio 2. Refugio 2. Es bien solo ese refugio. Es bien solo. Y la Baticueva. La Baticueva es cualquier lado. La Baticueva puede ser. Primero que la Baticueva tú no sabes dónde está. O sea, la Baticueva debería estar abajo de la Molinera en el caso de que deje de estar. Podría ser, o podría ser en esos como... No, debería estar en la Mocolía en realidad. Para que tienes este... De hecho, la Baticueva debería estar en un cerro, porque si nos decimos que es Guayaquil, si lo mandamos a una Baticueva, a Batman, a los 2 meses se le derrumbe esa mierda porque el suelo de aquí es una vaina, entonces. Podría ser. Pero, ok, déjame seguir con... Yeah. Por favor, te agradecería. Gracias por agradecerme. De nada. La Mujer Maravilla debería de ser de Bahía de Caracas. O sea, tenemos que convenir en que tiene que ser de algún lugar. Primero tiene que ser la costa. Tiene que ser Manaba. Claro, tiene que ser Manaba. La Mujer Maravilla tiene que ser Manaba. Es así. No puede ser otra forma. Negro, blanca, yo digo que la Mujer Maravilla debería ser de Galápagos. No, hay de hecho. Islas. No, de hecho. Eso no sería una tortuga. Y aprovechamos a las lindas tortugas y a los piqueros patas azules y les ponemos unas lindas amazonas. No debería ser Aquaman de Galápagos. Aquaman. De hecho, en mi proposición, propositiva. Tu propuesta es positiva, muy bien. Atlantis está al ladito de Puerto Vaquerizo Moreno. Pero deberíamos cambiarle los nombres a los superhéroes. No puede ser Batman, no puede ser Superman. Pero ¿por qué no puedo llamarlo igual? Déjame, es mi universo DC en Ecuador, hermano. Déjame hacerlo como yo quiera, lo que debe ser. Porque tiene que ser cholo. O sea, ¿dónde está la sazón? Déjame seguir. ¿Dónde está la sazón? Dice Julián. Déjame seguir. Linterna Verde en Manta. Es vecino de la Mujer Maravilla. A ver, Linterna, hay mucho Manaba. Linterna Verde, Esmeralda. Provincia Verde, Esmeralda. Ser esmeraldeño. Ahora podría ser John Stewart. Ustedes están pensando. Ese es el tema. Ustedes están pensando en Linterna Verde de ahí, pero podría ser Esmeralda. O podría ser Verde también en la parte del oriente. O podría ser el superhéroe oficialista de... Segunda cuña, pila. Segunda cuña. Quítelas mal, es desgraciado. Fecho a la asamblea. Ya mismo te vamos a gritar así. Sigo. A la partido. Sigo. En Star City, que vendría a ser la ciudad de Flecha Verde, debería ser Ibarra. Creo yo. ¿Por qué Ibarra? ¿Por qué? Básicamente por la ciudad de los lagos. Por la ciudad de los lagos. Me referencié mucho en esta vaina para el tema geográfico de las ciudades. Sí. Claro, pero yo creo que Green Auron en Imbabura ha de salir a trabajar unos dos días a la semana como su abetón. Star City es de Flash. Central City. Central City debería Star ser City Cuenca. Es la de... Cuenca. Central City debería ser Riobamba porque es Central City. Pero esos monos no van a trabajar nunca, pues. ¿Y por qué no? Porque ahí no hay tanto índice delictivo. ¿Y qué vas a hacer? Pero bajo ese esquema no sería de Flash, sino sería de Chasqui. De Flashy podría ser, así es. Pero no sé si cambiarle los nombres a los humanos. Y bueno, esos serían los que se me ocurrieron a mí de DC. En el cual ya dijimos lo que es por geográfica. Ya me y Marvel no deberíamos hablar porque odiamos a Marvel. Odias que DC no sea tan bueno como Marvel. No, sí, no, en realidad. En el cine. Es... Hasta ahorita no hay una película que tú has visto de DC que digas bien. Mi expectativa está puesta. Mi esperanza. Pero de lo nuevo, porque bueno, obviamente. O sea, pero si hubiera Spider-Man en Guayaquil, su distrito de jurisdicción sería básicamente el norte de Guayaquil y el centro de Guayaquil. O sea, él no podía combatir el crimen. Pegado a la buseta, así. Ni te darías cuenta que después estás trabajando en tu oficina y ves a Spider-Man y sería como ver el señor que limpia las ventanas todos los días. Claro, un empleado más. Pero de todas formas, digamos que está el Hombre Araña en el piso N del edificio que estamos aquí. Ok. Se lanza, ¿estamos en un edificio? Estamos en un edificio. Ah, okay, perdón, no se oye. Estamos en el búnker del Terminator. Es verdad. Se lanza el Hombre Araña para lanzar su telaraña y quiere llegar al... No sé qué diablos hay por acá. Quiere llegar allá. Ya, muy bien. Todos estamos señalando, por lo menos está señalando... Estoy señalando al manglar, al estero. Al manglar. No, en realidad es que está señalando la iglesia de los mormones. Está bien. Ya quiere llegar a la iglesia de los mormones. ¿Cómo diablos llega con telarañas y la caída de aquí hasta la planta baja no tiene dónde botar la telaraña? Impulso. Es lo que te digo, o sea... Ah, tú dices que salta de aquí y llega hasta allá. Por suerte, no cogí Marvel. Yo sabía que Marvel iba a tener bastantes problemas en esta ciudad nuestra. Ajá. Debido a que la mayoría de los superhéroes de Marvel están en Nueva York. O no la mayoría, pero muchos superhéroes de Marvel están en Nueva York. Iba a ser un problema. Pero la pregunta importante, ¿quiénes son los gemelos fantásticos? ¿Dónde son? En DC. ¿Y quién es Batiduende? Volvemos a DC. ¿Y el quién? Batiduende. Pero tú estás enfocándote mucho en cosas que no son tanto de cómics, pero igual, a ver, Batiduende... ¿De dónde es Batiduende? Podría ser el fantasma del papá de Batman de aquí. Queda bien también. Pega. Queda bien. Y puede ser. Los Gemelos Fantásticos. No sabría decir que Los Gemelos Fantásticos. Se puede decir el huevo en el podcast, creo. Se puede, pero yo creo que voy a tener que editarlo. De hecho, y cada vez que eso salga de la boca de Rubén, vamos a tener que decir alguna otra cosa. Cuando salga el huevo, No, un sonido debería ser. Un sonido, claro. Cuando haya más presupuesto, para un intro y unas cortinas decentes. Oye, encontré unos intros como de... Estamos desvariando ya. Ajá. Sí, yo creo que sí. Quedamos que Black Widow podría ser portovejense, que ya. Ya, okay. Pelo pintadito, patucha rica. Yo creo que sí. Ya mismo, ya la está poniendo para la cara. Ya se desinfló. Sigamos. Pero si tú dijiste que Scarlett Johansson te parecía una buena actriz, siempre la has defendido, Tomás. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero nunca, físicamente, no la estoy diciendo. Ay, no. No es tu tipo. No la comparo. Mira, describo así todo. ¿Cómo describirías a Black Widow? Black Widow sin tener en cuenta todos esos atributos que exhibe. Una mujer fuerte. Una mujer fuerte. Claro, que sabe artes marciales y se ve chévere. Eso es todo. ¿Cómo se ve chévere? Se ve chévere cuando le pega esos mandos y se ve chévere. Ah, ok. Que es dura la mano. Está bien. Debe ser dura. Pregunto, y a lo mejor poner el punto polémico. No se puede. El punto polémico de la tarde. ¿El Duende Verde estaría en Carondelet? ¿Otra vez? ¿Volvemos? Uy, ya dije la política, loco. ¿Qué más? ¿Cómo? Me imagino al más saliendo del palacio así. Es como el primo borracho que lo bota de la casa y se vuelve a meter. Hay un meme de una película. No, loco, no. No, otra vez. Lo voy a buscar. Ah, no puedo buscar. No, no puedes hacer. Claro. Ok, entonces bueno, terminamos ahí con la segunda sección o seguimos con Marvel. Capitán América, Capitán Guayaco, ¿qué más te tenemos? Ah, sí. No, pues no puede ser Capitán Guayaco. ¿Por qué no? Claro que sí. Es Capitán. O sea, en realidad. Escudo. El escudo. Yo creo que el escudo de Juan Pueblo se asemeja bastante al escudo de Capitán América. O sea, tiene que ser Guayaco. Yo creo que sí. Debería de ser. Yo pensaría que debería ser capitalino. Debería de ser All Nation Wide. Y como que nació en todas las ciudades. Claro. Es Capitán América. Capitán. Aparte tiene que ser de Brooklyn. Capitán Pachacuti. Terrible Marvel, todo en Nueva York. Bueno, y Thor, el Señor del Trueno. El Señor del Trueno. Ese deberíamos mandarlo a alguno de los proyectos hidroeléctricos para que no haya ningún problema con la electricidad. No digas cuál proyecto hidroeléctrico, por favor. De nuevo te lo vas a meter por la ventana. Bueno, Poison Ivy en la Amazonía, fácil. Volvemos a decir. Pues ahí, pues. Yo dije anarquía en realidad. Podemos hablar de lo que no es la. Ah, lo que no es la. Podemos hablar de Marvel. Y podemos hablar también de. Voy a hablar de Marvel. Hulk. Ah, no, ya me iba a meter en tu misma ventana. También. Queda, ¿no? Bien. El otro día. En realidad podría ser. Un Hulk cualquier sábado de. Un Hulk de sábado. Red Hulk. Sí, podría ser. Bueno, y veo que se nos acabó el carrete. El carrete para el What If. Y en mi esquema de piloto, ya nos queda la despedida, si es que no tienen algún. No, había el tema propuesto. Yo no traje nada. Así que yo sí traje uno. Yo tengo uno también. Dale. Propongo el tema. ¿Muere a ser mujer sola? Eso no. No, tiene que ver con mujer sola. Aunque lo podemos hacer después del podcast. Véate. Yo digo, ¿qué disco en español o en inglés? Un disco de música. Tú dices, lo pongo y lo escuchas de inicio a fin. Ese es todas las canciones. Ese es el tema uno. Yo me quedo con ese tema. ¿Por qué no le tienes fe a tu tema? Yo no lo he escuchado. La verdad, puede ser que sea bueno. Puede ser que sea mejor. Búsquedas raras en YouTube. Me arrepiento de haberlo dicho. Tómala, ¿no? No, hablemos de eso. Ya, está bien. Pero ya, pues empiecen. Pero vamos al historial. O sea, ¿qué disco lo has disfrutado? En español, dices tú. ¿Lo has disfrutado de inicio a fin? Algunos. Yo podría decir, por ejemplo, primero Nevermind. Nevermind es un disco que sí lo puedes. En español o en inglés. En español. Ya Yelena se había fijado en la aventura de Enrique Llano. Sí. No, la verdad es que no. En el disco de Gerardo Morán, el nuevo. En Américo está pensando en mandar de esto. Y Senderos de Traición de Héroes del Silencio. Ya. ¿Cuál canción se le había encendido la atención? ¿Hay una canción? A ver, Malito Duende. Ah, muy buena. La Carta, Oración. No sé si me un día, bueno, en todo caso me queda claro que el disco es muy bueno. Es muy buen disco, Senderos de Traición. ¿Y lo podrías escuchar de inicio a fin? ¿De inicio a fin? No, no sé cuánto dura. Debe ser durante un viaje lo puedes disfrutar del tráfico, de la travesía. En realidad lo que hago. En un feriado con ese disco. ¿Tus discos favoritos? Yo tengo uno, de hecho, que podría escuchar de inicio a fin. Que es el Dark Side of the Moon. Pero así, de inicio a fin. De Pink Floyd. Y en cualquier momento, en donde sea. Estás hasta comiéndote ahí una hamburguesa y métele Señor de la Carretilla, métele Pink Floyd. Creo que el intro de la primera canción cabe para lo que me dura comer una hamburguesa, así que no creo que aplique ahí. Cacho, el Dark Cacho. Side of the Moon es el que Cacho puede sincronizar con la película del Mago, sí, de Oz. Exactamente. El Mago de Oz. El Mago de Oz, ¿no? Sí, es correcto, es el Mago de Oz. Es el Mago de Oz. Y se murió el de Mago de Oz, ¿cierto, no? ¿Cuál, el cantante o el protagonista? Uno de los cantantes originales, si no me estoy equivocando. Y ahí nos damos cuenta de nuevo que Palomeque es bastante serrano. Bueno, ahora sí, Mago de Oz es la banda de rock, la banda por excelencia. Como Rata Blanca es en Guayaquil, Mago de Oz es en Quito. Uy, en Sierra. Bueno, Juliana, ¿algún disco que disfrutes, o sea, de inicio yo a fin? Generalmente sí escucho los discos de inicio a fin. Pero que disfrutes. Pero debe haber uno que digas, ese, no importa que el himno, le doy play y se queda corriendo. Soy, pero ¿qué disco? Programation. Programation. ¿Qué canción hay en Programation? Programation, pero Soy es una banda mexicana en realidad. Sí. Pero ¿qué? Programation. ¿Qué canción recomendarías ese disco? Andrómeda es buenísimo. Andrómeda. Solo Andrómeda. Todas las canciones son buenas, pero ahorita me acuerdo de esa. ¿Está bien usted? Señor Ávila. Bueno, yo durante mi juventud, el primer disco. Hace mucho ya eso. Ya, mucho. Este. Muchos inviernos han pasado. El primer disco que disfruté de inicio a fin debe haber sido El Rey de Café Tacuba. Ve usted. El Rey de Café Tacuba me parece muy buen disco. Sí, sí, es bueno. Y actualmente creo que, y es más, espero que se difunda todo esto en las escuelas de arte. Debería ser. El unplug de Charly García me parece una joya totalmente exquisita. Te imaginas cambiar el mundo a través del podcast. Lo puedo escuchar. Es que realmente es tus pensamientos que tienen que ser transmitidos. Sí. Y justamente a lo mejor hay un artista que dice, o un pintor que me dice, me cambiaste la vida, Fernando. No encuentro la inspiración, y escucha esto y dice, maldito, y te escribe una carta amenazando de muerte. Dejé de pintar por tu culpa. Ahí te das cuenta de las cosas como son, ¿no? El uno quiere tener un busto en la mitad de la calle y que reconozca su creación del podcast, y el otro quiere ver tetas. Sí, bueno, pero tiene que ver con busto las dos cosas. Es verdad, tiene toda la razón. El disco Duki de Green Day también es muy bueno. Dijimos uno, y tú dijiste con cuatro. No, pero está bien. Dije tres nada más. Es libre, ya demasiado. Ya, perdóname. ¿De qué horas? Bueno, Rey, el empleo de Charly García me parece muy bueno. En realidad, lo puedes escuchar de principio a fin. Qué bien. Listo, entonces ya si no se quiere nadie aportar, no hay otro disco. Porque no puedo decir más que uno, según el Ernesto. Claro, porque aquí vemos que hay la censura. Censura que previa. No nos da el internet. Seguimos. La censura. No te metas ahí. Lo que pasa, pero bueno, o sea, sí, está bien. No hay que decir solamente cuál es, pero ¿por qué es? Creo yo. ¿Por qué es? A ver, por ejemplo. Pongan en silencio sus equipos. Toma. Y eres el primero que hace bulla. Ok. Y respeta leyendo su celular mientras... Y sigue sonando. Qué feo. Qué mal que todavía tengamos que soportar a personas sí, así. Sí, a personas así. No. Lo bueno es que este es el piloto. Entonces, si este es el momento de hacer cambios, es el... Claro. Estoy de acuerdo. Tienen toda la razón. Ay, se puso Morelio. Pero ya, el reto es... Límpiate la lágrima. Montserrat, algún disco en español que lo puedas disfrutar de principio a fin. Español. Servidor no encontrado. Explícame mejor a Rubén porque son buenos esos dos discos. Déjame pensar. ¿Cuál? Te dije tres discos. Ya di dos, pues. Menciona los tres ya. ¿Ah? Menciona los tres, pues. Porque son buenos los ¿Por tres. ¿Por qué son buenos? A ver, el Sendero de Tradición es bueno porque, primero porque son las canciones Pepa de Héroes que se empezaron a escuchar cuando llegaron acá. Segundo, musicalmente es bien logrado. Y es, de hecho, es el estilo de los manes. El estilo claro. De Sendero de Traición es el estilo que los manes prácticamente tuvieron en adelante hasta por ahí Avalancha, se me ocurre, porque Avalancha ya cambiaron un poco. Ya estaba más heavy metal, ve. Y de ahí vino Bunbury con su estilo como cabareca. Y sí. Claro, bueno, ya el man ya la rompió con eso. Primero se alejó del tema héroes. Y... A mí me gusta el Unplugged de Charlie porque yo creo que es un punto de inflexión entre que él consumía drogas y su talento como músico. Tenía buena voz. Todavía creo que toca muy bien, ¿no? Era un concierto último de Charlie. Pero todo el acompañamiento con el tema de la banda, con la voz de él y con su interpretación en el piano y con su interpretación con el público, me parece muy, muy, muy buena. Bueno, entonces ya creo que concluimos, creo. No, pues no nos ha dicho por qué Zoe tiene programación. Ya dije por qué. ¿Por qué? O sea, es que el estilo de los manes es más como... No sé, generalmente lo pueden considerar romanticón, pero no. Es más íntimo. Íntimo puede ser la palabra. ¿Tú harías el amor con una canción de Zoe de fondo? ¿Sí? Fácil. ¿Cómo haces el amor con una canción? No entiendo. Te metes de fondo. ¡Oh, fácil! Ah, cierto. No. El casero, oye, lo viejo. Así de viejo. Lo bueno que dijo, el long play, lo dijo. Claro, el LP. Wow. O sea, conociendo al man, posiblemente el dijo. El 8-track. El 8-track porque es grandote, así. Como no sé qué es un 8-track, perdón. Ah, ya vi. No sé, pues ya que yo... ¿Nunca escuchaste un 8-track? No, ya te lo siento. ¿Qué es eso? Yo solamente usé de casero en adelante. Y sí, eres también. ¿Usaste de casero en adelante? Uh-huh. Yo sí escuché unos 8-tracks. Teníamos en la casa un aparato que leía esas vainas. Era un tipo de cassette, así como el Betamax, creo yo. No, mejor o peor. La calidad era buena, pero era básicamente como antes tú no tenías cassette, sino que comprabas. Esto es historia, pero en realidad nunca lo vi. Si comprabas la cinta grande de audio, necesitabas un aparato grande. El 8-track era un. Era como un cassette, eran unos cartuchos de Atari, sí, yes. Pero más grandes, en el cual por lo general solamente venían 8 canciones, porque no entraba más por la longitud de la cinta. Okay. Era magnético también. Claro, era cinta magnética, pero era solo así, o sea, era como un cassette Atari y la cinta pasaba por donde iría la pista del cassette Atari. No, entonces, okay. La máquina para leer los 8-tracks era una... Era como un toca cintas, pero un poquito más grande. Entonces simplemente lo colocabas y sonaba y era todo muy bonito. Y todo bonito. ¿Qué época aquella? ¿No? ¿Qué época es aquella? Así es. Cuando los dinosaurios gobernaban ahora, la Tierra. Tú me preguntaste un disco en español. Claro. De principio a fin, no me acordaba del nombre del disco. Extraño. Pero es de Serú Girán y el disco es de Serú Girán. A la mierda. Es que dice viernes 3 AM, podría ser que viene ahí. Claro, el disco Serú Girán tiene algunas canciones. ¿El disco de qué? Serú Girán. ¿Quién es Serú Girán? Es la segunda banda de Charlie García, creo. ¿Cuál fue la primera? No soy muy fanático de Charlie García. ¿No? Charlie García y ¿cómo se llama? Y el Quinto Patio. Nito Mestre. Cuando tocaban los dos, en una banda. Y esa de ahí sí, tiene... De hecho, no tiene 3 AM, pero tiene Etilera, es muy drogadicta. El mendigo en el andén, Separata, Autos, Jets, Aviones y Barcos, y Serú Girán y Seminare, que es una muy buena canción, Voy a Mil, y Cosmigonón. Todo ese disco lo puedes escuchar de principio a fin, y es muy bueno. Mi disco favorito en realidad es un disco de Olé Olé. Yo creo que tú podrías escuchar los videos de Olé Olé viendo a Marta Sánchez con el volumen off tranquilamente. Correcto. Creo que sería... Podrías escuchar sin volumen. Es como medio trayectorio eso. Pero bueno. Puedes ver. En realidad tengo que haber visto algunos videos de Shakira sin nada de volumen en realidad. Fácil. No me sorprende en realidad. Uh-huh. No sé por qué. ¿Tú crees que perdería contexto o perdería el encanto ver, por ejemplo, el video de Sabrina con Boys Boys sin el audio? No. No, le podrías poner una tecnocumbia de fondo y sería igual. Podrías ponerle la segunda sinfonía de Bach. Y creo que pega. El efecto sería exactamente el mismo. En do mayor. Sería exactamente. Do de pecho. Do de pecho. Exacto. Y ya, pues, así quedamos. Bueno, creo yo. Bueno, entonces esto queda. Este es el primer piloto que ha sido bastante patético, y seguramente cuando hagamos el especial desordenado más que otra cosa, el especial del episodio 100 del podcast, vamos a ver esto y vamos a decir qué patéticos quedan, la verdad. Pero en todo caso queda para... O podríamos decir qué patéticos que seguimos siendo. O podemos decir qué bueno que cambiamos a Rubén. Ingresamos al nuevo integrante y funcionó el proyecto. Bien. Wow. O sea, Rubén vendría a ser como el primer baterista de los Beatles, más o menos. Puede ser, tranquilamente. ¿Hay un primer baterista en los Beatles? Claro. Hay un Ringo que está afuera esperando ingresar a Ringo, en realidad. O sea, Ringo es el segundo baterista. No. Siempre he notado en el internet que hay una especie de aversión hacia Ringo. ¿Por qué? No sé, siempre es el man es el marginado. No sé por qué, en realidad. Siempre hacen los chistes. Todos los chistes son contra Ringo. Porque Ringo es el pastuso de los Beatles. Porque fue el nuevo. Porque o el gallego de los Beatles. Era el músico formal. Era el que Jason, vino de reemplazo para el otro man. Es el de Metallica. El bajista. Claro. Bueno, en todo caso, para tu ego, para mí que te voy a ayudar, tú serías, si te vas, el Dave Mustaine de Metallica, más o menos. Puede ser, o sea que yo voy a hacer mi propio podcast. Exactamente. O voy a salir mujer suelta. Exactamente, ese es el cual. Está bien, lo haré. Bueno, yo creo que con esto concluimos. Perdonen cualquier tipo de... No, en realidad no me siento mal. ¿Te sientes mal? Yo no. No, entonces ya. Yo sí me siento un poco mal porque creo que he dicho más malas palabras. Está bien. Sí, ahorita si quieres saliendo de aquí puedes putear a este pana que está aquí, que lo estamos viendo por la ventana. Y ahí arreglas. Está bien. Lo que sí, yo sí pongo un punto de orden para recordar, es la persistente insistencia de tratar de meter por la ventana a ese pana desde que desde que nos sentamos y empezamos a hablar. Yo creo que hay aspiraciones. Claro, el man quiere política a través de este podcast ser reconocido. Ser su plataforma política. Deberían ser más humildes y simplemente de querer ver tetas como este. Yo le quise dar aristas, un poco giros a este podcast. Y palabras técnicas para que pero este más y sabe. Las voces también tienen bastante giros. Más que todos, es muy bueno. Y se disfrutan más, creo yo. Correcto, entonces. Sí. Pero depende de qué giros. Puede doler, ¿no? Creo, no sé. ¿Tú qué sabes de eso, Irene? Sí, te preguntaba. Ahí es un valle. Ok. Corta.